juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buen mediodía, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular. Con mucho gusto, como siempre, nos reencontramos con ustedes en esta friísima mañana de mayo, en una fecha que nos marca la vida, nos marca la conciencia y nos recuerda lo que queda pendiente, lo más importante. 20 de mayo, obviamente, ubicado como una fecha simbólica por los asesinatos en Buenos Aires, de Selmar, de Gutiérrez Ruiz, de Weylock, de Barredo, pero que de alguna manera condensa la memoria de todos los desaparecidos, de todos nuestros desaparecidos, con todo lo que implica en el entorno y digamos, en ese contexto, lo que implicó y lo que sigue implicando la política del terrorismo de Estado. Y en las circunstancias que nos toca vivir a nivel mundial, a nivel continental y en el país, tal vez más que nunca es importante colocar en el primer plano de nuestra conciencia y también de nuestra actividad, de nuestra vida, la lucha por la verdad, por la justicia, por el juicio y castigo a los culpables, aún impunes. Siempre hemos dicho que la impunidad hipoteca el futuro. También hemos dicho que esta impunidad vigente es responsabilidad de todos quienes gobernaron. Y a esta altura esto es una verdad que ya nadie discute. Y ahora se podrá seguir buceando en la historia cómo fue que se pactó esta impunidad. Pero hoy lo que importa es reafirmar el compromiso y la batalla de nosotros como pueblo. Y decíamos, en este contexto mundial y nacional, cuando lo que crece, y crece con una fuerza brutal, son las expresiones de la derecha, de la ultraderecha, del fascismo, que viene con toda su carga ideológica que nos propone y que plantea y que pretende reescribir la historia negando la barbarie, negando el terrorismo de Estado, negando los crímenes de las dictaduras, siendo cómplice con los culpables, los responsables, que no son solo los ejecutores, sino son aquellos que impulsaron las dictaduras, que impulsaron y que impusieron las dictaduras fascistas para imponer un modelo económico que sigue vigente. Por eso la impunidad, porque en última instancia la impunidad garantiza también la permanencia del modelo. El modelo del saqueo, del hambre, de la desestructuración social, de la barbarie. Y cuando decíamos, en ese contexto internacional, basta recordar o traer aquí esa cumbre, ese aquelarre que se dio en España con todos los fascistas del mundo, que ponen como ídolo a Javier Milei, una persona de dudosa salud mental, pero sobre todo, ahí sí no hay que dudar, de una solidez reaccionaria, fascista, en el planteo político y en el planteo económico, totalmente al servicio del gran capital, de las multinacionales y del sistema financiero. Porque si podemos hablar de la insanía mental del presidente Milei, no podemos dudar de la férrea voluntad que tienen los que mandan. Porque Milei no manda, Milei ejecuta lo que le mandan ejecutar. Pero cuando se reivindica esa ideología, cuando se niega... Bueno, ayer estaban todos los franquistas, ayer fue o anteayer, festejando la presencia, los de Vox, los franquistas, ¿no? Los fascistas. Y estaban los de Italia y estaban todos. No sé si no habría algunos uruguayos escondidos por ahí que no ha dado todavía su nombre, pero seguramente con el corazón muchos estaban allá. Ante esta arremetida que se permite por el retroceso de la izquierda, que se permite también y se favorece por el abandono de posiciones claras, de principios, de confrontación con el gran capital y con la derecha, en esta realidad más que nunca, hay que poner en el primer plano de nuestra conciencia, de nuestra actividad, de nuestro compromiso, la lucha inclaudicable por la verdad, por la justicia, e insistimos, por el juicio y el castigo, ¿no? Acá no hay pobres viejitos, acá hay gente que asesinó, que secuestró, que mató o que mandaron asesinar, secuestrar y matar. Y no tienen piedad. Como no tuvieron piedad con nuestros compañeros, tampoco tienen piedad con las familias que siguen buscando, ni con un pueblo que necesita y quiere saber la verdad en serio, no las pantomimas que nos han hecho y que hacen de conocimiento de la verdad. Así que otro 20 de mayo, en donde el clamor de nuestro pueblo tendrá que hacerse sentir para que sepan que no hay olvido, que no hay olvido y que no hay perdón. En otro orden de cosas, bueno, hemos dicho esta semana, es para nosotros una semana también de un esfuerzo y de una actividad importante. Estamos todos encaminándonos, mientras terminamos de armar las listas para las internas, para el acto del sábado que viene, en La Teja, en Plaza Lafone, a las 12 del mediodía, festejando una victoria trascendente en nuestro pueblo. Ahí sí que en el camino de recuperar un planteo de confrontación real con el gran capital, con la derecha, con el sistema financiero, con los que hambrean a nuestro pueblo y a nuestros pueblos. Esa gran victoria merece ser celebrada por aquellos que además hemos sido parte de esa pueblada, ¿no? Que desde abajo y a pura conciencia y militancia conquistamos esa victoria. No fuimos solo nosotros, esto no, el acto no implica exclusividad, pero sí fuimos parte y hay que festejar, hay que celebrar, hay que reagrupar fuerzas para las batallas que se vienen. Ayer nos decían los compañeros que tanto el sábado, en el Cerro, uno lo decía ayer en la audición, el compañero Cacho Piña, la respuesta bien importante de la gente, y nos comentaban los compañeros de La Teja que ayer en la feria ahí de Manuel Herrera y Llobes, claro, son meses de trabajo permanente en esa feria, con puestos, con materiales, con las banderas. Era una gran receptividad que había por parte de los vecinos de los materiales que estaban entregando y de la convocatoria para el acto. Así que tendremos una semana marcada por este esfuerzo. Y dos cositas, dos apuntes. Mañana capaz que desarrollamos, ¿no?, un poco más esto. Lo comentábamos con Carlos ayer. La actitud, cuando hablamos de reivindicar y de fortalecer la memoria, la lucha contra el olvido y contra la mentira, pasa a ser fundamental cuando en estos días las autoridades de secundaria. Recordemos que hace poco las autoridades de UTU pretendieron impedir la colocación de una placa para un sitio de la memoria en una escuela ahí de Malvin Norte. Y estos días, el viernes pasado, las autoridades de la enseñanza prohibieron al gremio estudiantil del Liceo de Salinas hacer una actividad que estaba autorizada por la dirección del liceo, una actividad de reivindicación y de recuperación de la memoria y la condena al terrorismo de Estado. Por eso decimos que en esta época, en estos tiempos, más que nunca es imperioso dar la batalla por recuperar la memoria y mantener en alto la lucha por la verdad y por la justicia. Nos reencontramos mañana a 12:15 aquí en CX36. Hasta mañana, amigos.